a mi compañera. Eres la tierra fértil concebidora. Yo soy el sembrador que te cultiva. Cuando se geste en tu vientre mi semilla, estaré orgulloso de ti, compañera, y tan contento. Además, por lo que significa ese maravilloso momento, es el sueño más hermoso de la vida y la etapa increíble de las respuestas. Es el amor contenido en un segundo, en armonía con la naturaleza y con el cielo. Porque nuestros destinos se unieron un día, y más que eso, para crear en el mundo. Más conciencia del amor para crear en el mundo. Más conciencia del amor. Ahora estoy cuidándote con ternura y feliz esperando que sea el tiempo para traer hasta aquí nuestra promesa por un mañana mejor y más cerca del horizonte. Así la vida continúa en su empeño de enseñar a los hombres para crear en el mundo. Más conciencia del amor para crear en el mundo. Más conciencia del amor.